Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días, bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia. Empezamos hoy nuestro espacio con una bonita canción de Paulina Aguirre, Eres mi refugio. Yo no me perderé, estoy segura venceré, tú eres mi fuerza, aunque afligida esté, seguro me levantaré, mi fortaleza. En medio del dolor pude escuchar tu voz y hoy meditaré. Ese es el privilegio que tenemos los hijos de Dios, de tener a Él como refugio en nuestras tormentas y en nuestras tribulaciones. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Rubén, que nos va a hablar de la fe. La palabra fe para nadie es desconocida, porque todos la hemos oído muchas veces, pero la diferencia está en la forma de entenderla y usarla. La fe, en términos generales, tiene que ver con todos los actos de nuestro vivir diario, porque sin darnos cuenta, la usamos hasta en los detalles más insignificantes de la vida. Cuando, por ejemplo, conducimos un coche, confiamos que los frenos van a funcionar. Hemos de tener muy claro que esta clase de fe no tiene nada que ver con la que nos habla la Biblia. La fe de la cual nos habla la Biblia es una fe muy definida en el Dios vivo y verdadero, en su Hijo Jesucristo y en su palabra. Se suele decir que fe es creer lo que no se ve, pero esto es una verdad más aparente que real, porque de ser así, fe sería creer cualquier cosa, y la verdadera fe tiene siempre una base en qué apoyarse. Una fe sin base sólida es una fe ciega y absurda que no sirve para nada. Después de lo dicho, nos hemos de preguntar: ¿y a dónde queremos llegar? ¿Qué bases tenemos para creer en un Dios que no vemos? El rey David en el Salmo 19 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Y continúa diciendo en el Salmo 104: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios». Negar a Dios después de haber contemplado su obra realmente es cerrar los ojos a la realidad. Otra prueba que tenemos sobre la existencia del Dios invisible es su palabra. Dios, en su amor y misericordia, se ha revelado a sus criaturas para darnos a conocer sus propósitos, y esa revelación la tenemos en las Sagradas Escrituras. Estamos seguros, por nuestra propia experiencia, que toda persona que lea la Biblia con fe y sin prejuicios de ninguna clase va a tener un claro conocimiento de Dios. Pero la máxima revelación del Dios invisible la encontramos en la persona de su Hijo, Jesucristo. Amigo que escuchas, ¿te resulta difícil creer lo que dice el Señor en su palabra? Piensa que la fe es necesaria para todos los actos de nuestra vida, pero para que Dios nos perdone, nos salve y nos lleve a su gloria, la fe no es necesaria, sino imprescindible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acércate a Dios con fe y pídele que te perdone y te salve. Ve a Él en arrepentimiento. Gracias, Rubén, por estas hermosas palabras. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Cuando llega la prueba. Pocas personas han pasado tan repentinamente de una riqueza inaudita como era la de Job a una completa pobreza. En un día perdió a todos sus hijos y toda su fortuna. Job habría podido acusar a los elementos naturales, el rayo que había matado a sus ovejas y la tempestad que había destruido la casa donde sus hijos se hallaban reunidos. Habría podido maldecir a los saqueadores que destrozaron su rebaño. ¿Qué consuelo le hubiese dado esto? ¿Qué instrucciones habría recibido de ello? En lugar de esto, Job, quien conocía a Dios, discernió inmediatamente su intervención. Sabía que su prosperidad no era solo el resultado de su esfuerzo o de circunstancias favorables, sino que todo se lo debía a Dios. Asimismo, aceptó que Dios, en su soberanía y perfecta sabiduría, le quitara lo que le había dado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?, respondió a su mujer, desesperada por las desdichas que caían sobre ellos, y bendijo el nombre del Señor. Quizá discernimos fácilmente la mano de Dios cuando nuestras condiciones de vida son favorables, pero no cuando el viento ha cambiado. Sepamos reconocer su intervención en cada prueba. Como Job, aceptémoslas de parte de Dios, quien con bondad quiere instruirnos y bendecirnos al final. En medio de la fe cristiana hay esta seguridad: Dios es amor. La recibimos aún a través de las lágrimas, con una dicha profunda y eterna. Gracias, Asu, por esta meditación sobre el personaje de Job. Vamos a escuchar ahora a Jenny Zelaya, Tu altar. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que canción de Jenny Zelaya para despedir el programa de hoy, La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Cristiana Evangélica Betania de la calle García Morato número 28 de Bailén. Si ustedes quieren conocer más acerca de la persona y la obra de Jesús, nosotros gustosamente les regalaremos un Nuevo Testamento o una Biblia completa.